Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Se llama Luis Tapia. Dímelo, Luis. Gracias, Luis. Luis Tapia. También un saludito muy especial, Sensation, para los muchachos de Euphoria Barbershop en sintonía. Para Axel y todos los barberos también en sintonía allá en Connecticut. Dímelo, Axel Pizarro. Sensation, un saludito muy especial. Te escucho todos los días. Para Ralph Rosa, también es un tattoo artist, y todos los tattoo artists. Me dice, nunca nos saludas a los tattoo artists. Shout out to all the tattoo artists, los que hacen tatuajes. Mi mamá no me deja. No, yo quería un tatuaje y me dijo que me daba una pela y yo no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Y la familia Rosa from the Boogie Down Bronx. You got it, my brother. All right. Buscando la llamada número 9, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Que siga la música. Buenas tardes. Come on. Ahora. Si la emoción está... mamacita. Toma que toma. A ti te gusta como yo. Esta en Berlín, solo no queda.

Si quieres te la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaca. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp, WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco. Claro que por tu casa he pasado. Percho. pero nunca te he encontrado. Si hubiese sabido, me hubiera pasado. Ok, déjame chequear aquí la temperatura, el weather. Ahora me dicen el weatherman. Nueva York, actualmente 88 grados. Real feel, 92. That's not bad. Very nice. Pretty hot. Temperatura en Miami, the same. La misma vaina, 88. Feels like 92. Little windy today. High winds. Be careful por ahí. Está soplando. Mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico. 86, dice aquí en San Juan, with thunderstorms. Hasta las 4 de la tarde se esperan tormentas. ¡Tormenta de amor! Por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí. Okay. Yo hago weather también, yo hago de todo aquí. La temperatura en Punta Cana, 88 grados. Está en 88 en toda parte. Everywhere is 88. Chicago, 90 grados en Chicago. En Playa del Carmen, 84 grados. En Medellín, Colombia, 75 grados, la ciudad de la eterna primavera. En Fort Lauderdale, 88 grados. En Los Ángeles, 75 grados. ¿En dónde más? En Dubái. En Dubái está 91 grados en Dubái ahora mismo. En Canadá están 88. ¿Ve lo que te digo? Toda parte. En Orlando están 86 with light drizzle. En Boston, pasado mañana voy para Boston, está 95 grados. Allá sí está caliente en Boston, muchachos. Está encendido Boston. 95 degrees en Boston. Nos vemos pasado mañana, este viernes, allá en Memoir, inside the Encore Boston Harbor. Mi gente de Boston, Massachusetts, I'll see you Friday there for the first time. Voy para allá. Y el sábado, Dallas, Texas. Está en 90 grados en Dallas ahora mismo. 90 degrees. Saturday, en Dallas, el lugar se llama The Village Beach Club. Es un pool party. A las 4 de la tarde subo la tarima ahí. Después de ahí me voy para Austin, Texas. En la noche toco en Austin. A la 1 de la mañana subo a Summit Rooftop en Austin. Summit Rooftop. Y el domingo, mi gente de Houston, Texas, Sunday, voy a estar en Warehouse Live Midtown en Houston, Texas. Subo a la 1 de la mañana. Recuerda que el lunes es el juego de Colombia y Paraguay, Copa América en Houston. El lunes el partido allá. So el domingo es el pre-party, the pre-party del partido. Así que espero a todo el mundo allá en Warehouse Live Midtown. Weatherman, me dicen el weatherman. Yo hago de todo, papi. Yo hago de todo. All right. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena. ¿Tu nombre? Buena. Hello. Hello. Sí, buena. ¿Con quién hablo? Hello. Muy buenas tardes. Alex. Sí. Soy Ana. Hi, Ana. Bienvenida, Ana. ¿De dónde me llamas, Sarita? Hola, Alex. Por fin se me dio desde Queens, New York. Hi, baby. ¿Cómo está mi gente de Queens? A full con tu música. Muchas gracias por toda esa hermosa música que nos tienes a diario aquí bailando, sí, y sudando la gota gorda. Así me gusta, baby. Quemando calorías. Quema. Así es. Qué rico. Bailando y haciendo ejercicio a la misma vez. Un 2x1. Eso me encanta. A la misma. Eso es. Así es. ¿A quién quieres saludar? Mi Anita. Gracias, Alex. Para que tú sepas que yo soy una fan número uno tuya. Te sigo desde hace full. Mi esposo es un tóxico porque dice que te ando detrás de ti. Vamos. Pero él sabe feliz. Que amar es compartir. Vamos a ser feliz. Pues un saludo muy especial para ti. Para ti. Un saludo para mi esposo y para mis hijos que te están escuchando. Dale ahí el nombre a toda la familia. Saluda ahí con el nombre, dale, dilo. Para mi esposo Manolo, para mis hijos Brianna y Edward y el baby Liam que te están escuchando desde acá de Queens. Muchísimas gracias, mi amor. Bendiciones para ti, para la familia. Un abrazo, mi Anita de Queens. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. No te me vayas, baby. Hold on. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Hello. Hello, aquí te habla Yamile y adivina de dónde. Anda pa'l cara. Voy a, déjame chequear aquí, déjame chequear mis poderes cognitivos aquí, déjame chequear aquí. ¿Miami? ¡Hialeah! Yo sabía, viste, yo Yamile, para ti, Yamile. Yamile, mi amor, Yamile se marchó. Nada, controla mi corazón. Yamile, mi amor, me robó el corazón. Es muy grande mi dolor. Y esa niña de mi vida, amo, no quiere poner. Pero yo la quiero cada vez más y más. Esa niña de mi vida, amo, no quiere poner. Pero yo la quiero cada vez más y más. Cuántos tiempos de mi vida, Yamile, espera, para ti. Ready, mami, ready. No me quede más a mal. Voy. Para ti, mi amor, dice. Bienvenida, ¿cómo está mi gente? Hola, tú le robas el corazón a todo el mundo con esa música bella que pones ahí. Gracias, mi Yamilet, un besito para ti, para toda mi gente linda de Hialeah, la ciudad del progreso. ¿A quién quieres saludar, Yamilet? Quiero saludar a mi hija, que por cierto está en San Juan, Puerto Rico ahora. ¡Oh, qué rico! ¿Cómo se llama? Y a mi esposo. ¿Cómo se llama, mami? Los nombres. La niña Kaylee y mi esposo Jorge. Beautiful. Kaylee y Jorge. Ella está de vacaciones por allá, ¿no? Así es. ¿Y dónde está Jorge? Jorge está trabajando. Burqueando ahí, camellando. Dímelo, Jorge. Un abrazo, mi Yamilet y toda mi gente de Hialeah. Besito para ti, mami. Quédate, Lidia. Me dice para cuál evento te puedo invitar. No te me vayas. Hialeah. Tra. All right. Preparándote la próxima mezcla. Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega. En Puerto Rico a través de la Mega. Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app. Ya regreso con la próxima mega mezcla y también voy a elegir el ganador de Instagram. Get ready. Mete mano DJ Diego, DJ Luis, Bori Boy, Tiny T, Jesús Romero. Suéltala.